No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Es lunes 5 de octubre y desde la Ladera Cali, la Fundación Secucol les manda un saludo fraterno. Hoy celebramos nuestra emisión número 24 de nuestra radio comunitaria y semanal No Estamos Solos ni Solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Esta radio es posible gracias a todas las voces que participan semana a semana. Queremos agradecer a las niñas, niños, jóvenes y familias que les siguen en la radio cada semana, que nos escuchan, que nos mandan sus saludos y mensajes. Queremos agradecer a todas las personas que han participado en nuestra radio, organizaciones sociales hermanas, gente y colectividades amigas, parches, grupos, vecinas, vecinos, niñas y niños, profesores y toda la comunidad que en conjunto hacen de esta radio comunitaria un ejercicio comunicativo para todas y todos. Y gracias a todo ese apoyo, la próxima semana, el martes 13 de octubre, vamos a estar transmitiendo nuestra primera radio en vivo a Tres Voces, en el marco de la conmemoración del Día de la Niña. Vamos a estar transmitiendo nuestra primera radio en vivo a Tres Voces, en el marco de la conmemoración del Día de la Niña. Nuevamente, tenemos muchos relatos, desde las notas y sones de aterciopelados que nos hablan de la importancia del agua y el cuidado y defensa de los ríos, pasando por las narrativas de los jóvenes de la ladera que nos acompañan nuevamente, y finalizamos con el cierre del ciclo de cuentos del maestro Eduardo Galeano con el homenaje a la rebeldía infantil. Los meses de octubre y noviembre son muy importantes para nosotras y nosotros. Son meses con fechas muy importantes para los derechos de las niñas y los niños. Son meses de mucho movimiento en nuestros territorios por una vida libre de violencias para la niñez, por el derecho a la educación, el derecho a jugar. Es por eso que comenzamos un nuevo tema central con la pregunta: para las niñas y los niños, ¿qué es el derecho al medio ambiente? No dejes de escucharnos y sigue enviando tus audios al 321-202-9855. Con saludos, con tu opinión sobre el tema del día, con versos, rimas y canciones. Lo que quieras enviar a esta radio será felizmente recibido. Lo transmitiremos en la siguiente emisión. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio por WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y por la página de internet www.radiolibre.cc. La pregunta del día de nuestra emisión anterior tenía que ver sobre la importancia de la memoria. Ahora que entramos en el mes de octubre y estamos tan cercanos al mes de noviembre, para Secucol es una época muy importante y nos gustaría poner como tema central los derechos. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, así que tenemos una radio muy especial para esa ocasión. Y el 20 de noviembre es el aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, una convención donde los distintos países hicieron un compromiso histórico con todos los niños y las niñas del mundo. Es una ley internacional que se ha convertido en un acuerdo y que ha contribuido a transformar la vida de niños y niñas en todo el mundo. Así que el derecho a la educación, el derecho al juego, el derecho al medio ambiente son un montón de derechos que empiezan a generarnos preguntas. Es por esto que comenzamos un nuevo tema central con la siguiente pregunta: para las niñas y los niños, ¿qué es el derecho al medio ambiente? Mi nombre es Cayano Caso Huachizá. Yo vivo en el Putumayo del municipio de Puerto Caicedo. Voy a responder la siguiente pregunta: para las niñas y los niños, ¿qué es el derecho al medio ambiente? Mi opinión es que el derecho al medio ambiente es una relación que uno tiene con la naturaleza, con los animales, las plantas y con la tierra, entre otras. También tenemos que tener un aire limpio para poder respirar, tener un espacio no contaminado. Este derecho es proteger y preservar la naturaleza. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alison. Es algo que no todos respetamos porque algunos seres humanos botamos basura sin saber que estamos dañando el medio ambiente. Pues de respetarlo porque pues la naturaleza es algo muy importante y pues nos da la respiración. Camilo Bolaño, por medio de un comentario en la página de Facebook de la Fundación Segucol, nos responde lo que piensa sobre el derecho al medio ambiente. Y dice así, que tenemos derecho a que se realice más cultura ciudadana, a que se cumpla lo que los alcaldes dicen. Si los alcaldes dicen que harán limpieza al medio ambiente, que lo hagan, que no sea solo habla para ser alcalde. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Dorado, y que el derecho al medio ambiente poder sembrar, cuidar las matas y que puedan sembrar. Hola, buenas tardes, yo soy Majo y para mí el medio ambiente es cuidar los árboles y las plantas y las flores y los animales. Chao. Pues para mí el derecho al medio ambiente es estar siempre atentos a él y cuidarlo, porque si llega a haber un problema cuando lo cuidemos, pues nos podemos estar muriendo y haciendo daño al planeta. Cartas sonoras, cartas sonoras, cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Desde hace décadas, el grupo rock colombiano Terciopelado viene creando sus canciones con poderosos mensajes para la sociedad, tales como la política, la injusticia social, los derechos de las mujeres y la defensa y el cuidado del medio ambiente. Por su ser social desde la música y el arte, en el 2007 fueron nombrados como embajadores de la paz por Amnistía Internacional y más recientemente, junto con otras y otros artistas colombianos, han sido una voz de protesta frente al actual gobierno de Iván Duque. Río es el nombre del álbum y la canción publicada en el 2008. Nos habla de la lucha por el cuidado del río Bogotá, pero esta lucha por la defensa de nuestras cuencas hídricas resuena en cualquier territorio. enviémosle al río. Y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Las narrativas de los jóvenes de La Ladera nos acompañan nuevamente, esta vez desde la voz de John Freddy, que nos comparte un cuento corto de su propia autoría. Este es un cuento de John Freddy para la radio comunitaria. El cuento se llama El Vagabundo. Empiezo. Hola, estoy muerto. ¿Por qué? ¿Cómo puedo escribir esta historia? No lo sé, pero la contaré. Esta es la historia de un vagabundo que simplemente por tener mala suerte murió sin conocer el amor ni el afecto, pero sí conocía el calor de vida. El frío es inexistente para la mente, pero dolorosa y brutal para el cuerpo. En el territorio no hay lugares para la gente de calle. Fin. Gracias. Radio es libre, suena libre, radio libre. Radio libre.cc. Con este tercer y último cuento, cerramos el ciclo de los homenajes a la infancia del maestro Eduardo Galeano. Este último cuento es del libro de los abrazos y se llama El arte para los niños. Este es un homenaje a la rebeldía de las niñas y los niños en sus diversas y maravillosas formas de pensar y entender este mundo en el día a día, que nos llenan de enseñanzas a las adultas y los adultos. Una tarde de sábado, en medio del bullicio de la familia alrededor de la mesa, estaba sentada Laura, ubicada en una silla muy alta, sentada con los brazos cruzados y ante un plato enorme y humeante de sopa, que para sus ojos parecía más un potaje espeso y gris. Me hace el favor y se me come todo de una vez, mija. ¿No le parece un pecado que otro niño no tenga nada que comer y usted bote la comida? Désela a ellos entonces. Ante la negativa de la niña, la madre miró pidiendo auxilio al tío de Laura, que estaba sentado en la mesa,